La primera conferencia va a estar a cargo del sacerdote Jesús Pérez, conocido como el Padre Chulalo. El padre licenciado con laude en teología, barquisimetano, es desde el año 2002 sacerdote de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima en la oración barice de Barquisimeto. Fue carmelita descalzo por 17 años, obtuvo el título de licenciatura en teología con mención magna cum laude y fue ordenado sacerdote en 1994. Desempeña su labor como sacerdote diocesano en su ciudad natal, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ubicada en la urbanización Barisi. Ha escrito libros, ha colaborado como articulista en el diario El Impulso, El Informador y en diversas revistas de teología. El padre Chulalo usa métodos poco tradicionales para atraer feligreses. Sus misas son multitudinarias y en ellas se escuchan testimonios de transformación, profesa principios de la renovación carismática. Mis misas son diferentes en la forma, pero con el mismo contenido. Lo que hago es un enamoramiento. La gente se lleva el mensaje completo. Lo importante es picar con el aguijón de la fe, se justifica. El padre Chulalo tiene su propia teoría sobre la manera de atraer con la palabra católica. El problema son los líderes. Donde hay un líder bueno, ahí está la iglesia. Mis misas están inspiradas en un Dios misericordioso. No creo en un Dios castigador que premia al bueno y castiga al malo. Una misa de sanación significa que si estás mal, sales bien, y si estás bien, sales mejor. Los asistentes a las misas de Chulalo aseguran que son una experiencia religiosa. Padre. Él nos va a hablar sobre la gerencia del proyecto de Jesús. Buenos días. Bienvenidos. Me acaba de decir el amigo que me saludó ahorita que no los regañe mucho. Para mí es un reto realmente estar con ustedes este día porque es primera vez que dirijo una charla para un grupo de emprendedores. Inicialmente me dijeron que era para jóvenes. Después... Ah, ok. También sé que el Rotary Club no es un grupo que excluye a ninguna religión. O sea que aquí debe haber personas de distintos credos, distintas religiones, inclusive algunos que no tengan ninguna, porque la labor de ustedes es servir a las comunidades. Entonces, lo primero que me planteé fue, ¿qué significa ser emprendedor? Si quieren un título para mi ponencia, es la gerencia del proyecto de Jesús. Ese es el título. La gerencia del proyecto de Jesús. Lo pensé mucho el título porque no es fácil hablar de emprendedores desde la fe. Quiero decir que pensé, por ejemplo, en la empresa de Dios, pero me sonó muy feo, porque suena así como lo que estaba hablando con mi amigo de Brasil, que en Brasil ahora cunden empresas religiosas que se amparan bajo nombres cristianos y no me sonó bueno el título. Después pensé la gerencia del alma, y tampoco me gustó porque si es cierto que el cristianismo tiene que ver con el alma, también tiene que ver con todo el ser humano, no solamente con la parte espiritual. Entonces leí que el término emprendedor es de origen francés. Es usado para referirse a un individuo que organiza, opera una o varias empresas, asumiendo ciertos riesgos financieros en el emprendimiento, productividad, rendimiento, innovación, crear nuevos productos y servicios. Y eso tiene que ver con todos ustedes. En nuestro caso, o en mi caso particular, voy a hacer lo posible para ser lo menos religioso. No sé si me explico. Porque aunque soy religioso de vocación, creo que hay principios que se aplican a la iglesia que se aplican a todos los seres humanos y a todas las empresas. Indudablemente nombraría a Dios, porque no me queda otra alternativa. Yo estoy enamorado de él y no me queda otra alternativa que nombrarlo en algún momento. Cuando digo la gerencia del proyecto de Jesús, ¿qué significa? El proyecto de Jesús es el reino de Dios lo llamaba él, ¿no? Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran. Pero Jesucristo vivió en torno a ese eje fundamental de su vida, O sea, él todo lo que decía y todo lo que hacía era por ese proyecto. Y él lo llamaba el reino de Dios. Cuando hacía un milagro, cuando predicaba, ese era su fin y su amor principal. Por eso cuando me refiero al proyecto de Jesús, me refiero a ese proyecto que es el reino. La empresa, poniéndolo en términos civiles, sería la iglesia. El proyecto del reino, la empresa, la iglesia. Los gerentes somos los agentes de pastoral. Sean sacerdotes, o sean catequistas, o sean personas que trabajan con la gente. Y el producto es bueno, porque Jesucristo dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, que el reino se parece a un tesoro. Que el reino se parece a una perla de gran precio, por la cual un hombre vendió todo lo que tenía y la adquirió. Entonces yo me pregunto, desde el punto de vista humano simplemente, si el reino de Dios es un tesoro y una perla, ¿por qué la gente no lo quiere comprar? ¿O por qué hay tan poca gente que lo compra? Entendiendo el reino de Dios como un proyecto, y no estoy hablando de términos de dinero, ¿no? Sino que si el reino de Dios es una cosa tan buena, que Jesucristo lo compara con una perla de gran precio, o con un tesoro que un hombre encontró en un campo y compró el campo para tenerlo, tiene que ser algo muy bueno. Entonces, si no se vende, ¿es por culpa de quién? De los gerentes de esa empresa, o sea, de aquellos a los cuales nos toca vender el producto. Recuerdo en una ocasión que estaba de vacaciones y mi papá me dice: hijo, yo quiero que des misa aquí en la iglesia de la urbanización. Y yo le dije: papá, pero yo quisiera estar del otro lado, o sea, escuchar la misa como oyente. Y además, siempre que un sacerdote habla, dice la misma palabra y siempre es el mismo pan. Y mi papá, que era un hombre que no llegó sino a cuarto grado de primaria, fue barbero de Duaca, estado Lara, mi mamá decía que sí que, pero que tenía una sabiduría impresionante para la vida. Mi papá decía: hijo, si hay dos vendedores de las mismas frutas, al mismo precio y de la misma calidad, pero uno te sonríe y el otro no te sonríe, ¿a quién le vas a comprar tú? Y yo le digo al que sonríe: bueno, vaya y dé la misa a usted. ¿No? Eso me lo dijo él en su sencillez, ¿no? Ok, ahora fíjense esto que me estaba planteando. La empresa de Jesucristo fue tan buena que tiene 20 siglos. Y comenzó con 12 hombres. O sea que tiene que tener algún secreto para que la cosa funcione, ¿no? Indudablemente hay un secreto espiritual, pero hay algunas cosas que podemos aprender todos. Y hay una parábola que no había preparado para hoy, pero que en la conversación que tuve con una amiga, que ya se sentó allá, se me vino a la cabeza que en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, no sé si han escuchado esta parábola, pero sirve para todos, que un hombre, un padre, le dio a tres de sus hijos unas monedas que en tiempos de Cristo se llamaban talentos. Que es un término un poco más amplio, ¿no? Y a cada uno le dio una cantidad distinta de dinero y le dijo: yo quiero que ustedes les entrego esto. Yo, cuando vuelva, quiero encontrar a ver qué han hecho ustedes con eso. Los talentos eran una unidad monetaria muy, muy exorbitante, como unos dólares, unos euros, no sé qué les puedo decir, ¿no? Cuando el padre llega, uno de los hijos hizo el doble con lo que el padre le había entregado. El otro hizo el triple con lo que el padre le había entregado. Y el otro le dice: Señor, como yo sé que tú eres muy exigente, yo escondí el talento que tú me diste para que cuando tú vinieras lo encontraras así como estaba. Y el padre le quitó el talento a ese. Es una parábola muy curiosa, porque dice al final: el que tiene más se le dará más, y al que tiene poco se le quitará hasta lo que no tiene. Si uno no lo entiende bien, le puede parecer injusto. Pero lo que quiere decir es que cuando Dios te da talentos, dones y capacidades, tu labor es acrecentarlos, ponerlos al servicio de los demás. Y así, el que más tiene va a tener más. No por capitalismo salvaje, sino simplemente porque un padre espera de sus hijos que den fruto, y si él te da algo es para que tú lo pongas al servicio de los demás. De eso se trata el Rotary, ¿no? De que ustedes reciben algo y ustedes lo entregan. Voy a decir humildemente, no porque Y yo a veces creo que en la iglesia no se entiende la humildad. A veces la gente entiende humildad como humillación. O como que uno no demuestre lo que uno es. Si hablamos de las parábolas de los talentos, la gente que hizo producir esos talentos se sentía orgullosa de lo que había hecho, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero decir, que el Señor me entregó algo. Por ejemplo, cuando llegué a esta parroquia de Varice, que es a unas cuadras de aquí, a unas 5 cuadras. Yo llegué y habían 12 feligreses a la semana. Cuando yo llegué, hace 12 años. Ahorita hay 4.000 feligreses a la semana. Contando los jueves que hacemos misa de sanación, el domingo en la mañana y el domingo en la tarde, unas 1.300 personas por cada una, sin contar las misas más sencillas de todos los días. O sea, yo tengo que rendirle cuentas a Dios cuando me vaya de esta tierra, ¿no? Si Él empezó con 12 y termina con tantos millones, yo tengo que darle algo a Él. No puedo irme de esta tierra con lo mismo que me entregó. Pero quiero decir que nunca me lo propuse. O sea, yo cuando salí del Carmelo, porque fui carmelita descalzo, una orden más bien dedicada a la oración, yo no me lo propuse, yo quería tener poquita gente. Porque a mí no me interesaba tener mucha gente, porque sabía que iba a ser un trabajo muy agotador. Pero se dio y no me quedó otra. Se multiplicaron los peces y no me quedó otra. Después voy a tratar de entender por qué y voy a transmitírselo a ustedes. En este momento, no es mucho, pero es algo. 39.000 seguidores en Facebook. No es mucho, pero es algo. Es mucho más de lo que tengo en la iglesia. Puedo llegar a más personas. En Twitter, 64.000. No es mucho, pero es algo, ¿no? Es más de lo que yo les puedo llegar aquí a la iglesia. En Instagram, 70.000. Y en mi blog, que es un blog que es como un libro de teología y de crecimiento espiritual, tiene casi 1.000.000 de visitas de distintas partes del mundo. O sea, de repente hoy lo están leyendo en la India, lo están leyendo en Canadá, lo están leyendo en cualquier parte del mundo, en México. Por ejemplo, en este año he tenido 37.000 visitas de Venezuela, 84.232 de Estados Unidos, de Argentina 4.842, de Rusia 1.899, de Panamá 1.478, de México 15.757. ¿Dónde está la mexicana, la artista mexicana que hay? No me acompaña. Tan hermosa como todas las actrices mexicanas. De España 1.246, Colombia 1.904, Perú 5.908, etcétera. Sin embargo, y esto es muy importante, en la iglesia no miramos el éxito de nuestra misión por los números. Esto es muy importante. Ya habrán oído que Hitler tenía muchos seguidores y era un loco de ametra. O sea, la vida cristiana no se mide por el número, sino por las transformaciones que se viven en esas personas. De hecho, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, dice, por sus frutos los reconocerán, no por la cantidad. ¿Cómo se debería reconocer el Rotary Club? Por sus frutos. Porque hay gente que sale beneficiada. Y en mi misa la gente sale beneficiada. Se convierte, mejoran su vida personal, mejoran su vida familiar. Se sanan de alguna enfermedad física, porque además hay una conexión muy grande entre el espíritu y la psicología y las enfermedades. Y es una bendición. Ahora, cuando me estaba planteando por qué, o sea, porque ahora a mí me toca, tengo un amigo que es psicólogo y me dice, tú aplicas técnicas cuando haces las cosas que existen, pero que yo no las manejo racionalmente. O sea, él dice, tú tienes unas técnicas que le pueden servir a cualquier persona, pero que yo no las manejo racionalmente. Y cuando anoche intentaba poner palabras para eso, me vinieron unas palabras del Papa Juan Pablo II, de muy feliz memoria, que es, digamos, lo que él regaló a la iglesia. Cada papa le regala una cosa a la iglesia. Y él regaló una frase que es la nueva evangelización. Y ese proyecto, esa nueva evangelización, el proyecto es el reino, lo divide en 3 partes. Y eso es lo que yo les voy a relatar y que les va a servir a ustedes también. La primera parte es nueva en su ardor. Dice que los sacerdotes cuando evangelicen tienen que tener un nuevo ardor. Número 2, nueva en sus métodos. Aunque no estoy dando el mejor ejemplo porque no estoy manejando video bien. Pero nueva en sus métodos. y nueva en su expresión, en la forma como se dicen las cosas. Entonces voy a empezar por la primera parte, que es nueva en su ardor, que se aplica a todos ustedes. ¿Cómo hace un sacerdote o cómo hacen ustedes en su empresa para que estén llenos de ardor cuando hacen lo que hacen? Entonces se me vienen varias palabras a la mente y estas son las palabras. Vocación. ¿Vocación le suena? Vocación. Son varias palabras que están relacionadas. Enamoramiento. Ya les voy a explicar cómo ustedes se enamoran de lo que hacen. Originalidad. Voy a recordarla después, pero un famoso trabajador en proyectos humanos decía: usted nació original, no muera como una copia. Originalidad. O sea, lo que diferencia un tequeño de este, de otro tequeño de otro, uno que me comió en estos días aquí, precisamente en un restaurante de aquí, la única diferencia es que este inventó una salsa criolla que le puso papelón. Esa es la única diferencia, pero esa es la diferencia, la originalidad. ¿No repite? Vocación, enamoramiento, originalidad y enfoque. Ya voy a explicar esas palabras de inmediato, ¿no? ¿Qué significa vocación? Disculpen que meta el tema de Dios, pero si quieren no lo ponen, pero yo siento y creo que cada uno de ustedes tiene una vocación en esta vida. Una vocación, es decir, un llamado. Un llamado de Dios. Si quieren le quitan a Dios, pónganle vocación. Una manera de servir distinta a todos los demás. Y lo mejor que nos puede pasar en la vida es descubrirla. Porque cuando usted descubre su vocación, se conecta con lo más hermoso que tiene dentro. No importa cuál sea esa vocación. Puede ser un cantante, Juan Gabriel, por ejemplo, de México. Esa fue su vocación. O Edgar Ramírez, que es hijo aquí, de uno de los compañeros del Rotary, que es el mejor actor internacional que tenemos de Venezuela para el mundo. Y esta vocación no tiene que ver con tendencias políticas, aunque sabemos que hay dos libertadores en el cine venezolano. Puede ser Gustavo Dudamel. Y eso no le quita que sea su vocación y que esa es la vocación que Dios le dio a él. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación que quiero decir? Descubre tu vocación. Nunca es tarde, ¿sabes? Porque la Biblia dice en Isaías 55:8 que los proyectos de Dios no son los nuestros, que nuestros caminos no son los de Él, pero que los de Él son mejores que los nuestros. Por lo tanto, cuando tú te conectas con el proyecto de Dios, te va a ir bien. Y esa vocación no se descubre a veces cuando somos jóvenes. Tengo un caso de un amigo mío que se llama Juan Carlos Bereciarto, hijo de un Bereciarto que ganó la Voz de Oro aquí en Barquisimeto ya hace tiempo, que él era comerciante. Pasó por un momento de crisis en todos los aspectos de su vida. Fui allá a la iglesia donde yo trabajo y una vez se puso a cocinar cosas y descubrió que su vocación era ser chef. Y ahorita es uno de los mejores de Barquisimeto porque descubrió su vocación. Y eso hizo que él ahora tenga un nombre importante, que lo llamen para eventos importantes. ¿Por qué? Porque descubrió su vocación. En la medida en que tú descubres para qué estás aquí en esta tierra, voy a decirlo en palabras de Facundo Cabral, tendrás éxito en todo lo que hagas. Yo como sacerdote se los puedo decir. Yo siento que esta es mi vocación. Yo estoy enamorado de ser sacerdote. Y cuando uno está enamorado de lo que hace, enamora a los demás. Como cuando uno admira a un médico y se hace médico porque admiró a un médico que estaba enamorado de la medicina, porque esa era la vocación de él. Descubre tu vocación. Nuestra vocación coincide con nuestros deseos más profundos. O sea, ¿cómo se descubre la vocación? Haz un poco de silencio y pregúntate en tu corazón qué siento que a mí me va a realizar como persona. ¿Qué siento que me va a hacer feliz? Cuando tú te conectas con eso, descubres tu vocación, porque Dios no puede querer para ti algo distinto a lo que tú quieres. Porque si no, Dios sería un sádico. O sea, si Dios me dio vocación para sacerdote, Dios no puede querer que yo tenga familia y que me case. Porque voy a ser infeliz. Como hay personas que se casaron y tienen familia y después sintieron que tenían vocación de sacerdote y son infelices. Por lo tanto, si hay una palabra que englobe el éxito de una persona, es que descubra su vocación y que se enamore perdidamente de su vocación. Yo estoy enamorado de ser sacerdote. perdidamente. Voy a seguir diciendo algunas cosas leídas, lo que pasa es que me emociono y ya saben, cuando uno habla de amores, se emociona. Miren esta frase: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este camino que voy yo, por este camino que vas tú. Para cada hombre guarda un nuevo rayo de luz el sol y un camino virgen Dios. ¿Qué significa? Que tú tienes un camino virgen que nadie ha transitado, que tú tienes que descubrirlo. Y esa es tu vocación. Un camino virgen significa, en medio del monte, tú tienes que abrir un camino nuevo, tu vocación. Esta frase es de Facundo Cabral, un cantautor argentino que me parece extraordinario. Él decía esto: haz solo lo que amas y serás feliz. Además, no necesitas vacaciones, porque cuando uno hace el trabajo con amor, el trabajo es una vocación. Yo en vacaciones de septiembre, que es cuando me tocan vacaciones, yo trabajo los domingos, porque necesito. Esto es mi vida. Para mí no es una carga. A veces hay misas donde yo duro 4 horas dando una misa y no termino cansado, porque lo amo tanto, me apasiona tanto, que no necesito vacaciones. Aunque me las tomo por salud. Hoy, por ejemplo, es mi día libre. Hoy es el día de no hacer nada porque tengo 2 misas maratónicas de ayer. Y sin embargo, a mí me apasiona hablar de esto y por eso vine con ustedes hoy, porque quiero compartirlo. Facundo Cabral, mira lo que dice: haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser será y llegará naturalmente. Y sigue: no hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y en esa plenitud todo es posible. Enamoramiento significa enamórate de ese proyecto. Solo los enamorados enamoran de los otros, a los otros. ¿Qué significa enfoque? Con toda tu concentración en tu meta, alcanzarás niveles de logro que nunca pensaste. Una vez que usted está enamorado, ¿me siguen? Se enfoca. Es decir, todas sus fuerzas, capacidades, destrezas, póngalas al servicio de eso. Como el amigo aquí que es director del Hospital Rotario, todas sus amistades, todos sus sueños, todos sus proyectos se enfocan por el enamoramiento. Y una mujer llamada Catherine Pulisfer dice: con toda tu concentración en tu meta, alcanzarás niveles de logros que nunca pensaste. Yo, como sacerdote, las películas que yo veo, aunque me gusta La Guerra de las Galaxias, para ser sincero, y Batman también, para ser sincero, tengo una colección de películas que alimentan mi espíritu, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. De cuando en cuando me vuelvo a ver Jesús de Nazaret de Cefirelli, o San Francisco de Asís de Cefirelli, que se llama Hermano Su Hermana Luna. Los libros que leo, incluso mis amistades, fundamentalmente están enfocadas a ese proyecto, que en mi caso es la extensión del reino de Dios. En palabras simples, se trata de enamorar a la gente de aquello de lo que yo estoy enamorado. En este momento se me viene a la cabeza, no sé si ustedes conocen los que están aquí en Barquisimeto, el restaurante Maná. Restaurante Maná. Uno va ahí, y es una cosa tan original, tan particular, sobre todo que el encargado del restaurante te atiende personalmente y te dice el menú con todo lujo de detalles, hasta el punto que se te hace agua la boca, solamente con la descripción que te hace. Y esa particularidad y ese enamoramiento le hace a uno que le provoque ir, aunque la cosa no sea tan barata a veces, porque sabes que te vas a sentir querido, atendido. Fíjense, a veces la gente pregunta acerca del celibato. ¿Saben lo que es celibato, no? Bueno, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, versículo 12, Jesucristo dice: hay quienes por amor al reino de los cielos, el proyecto, ¿no?, han descartado la posibilidad de casarse. A lo mejor alguna gente no lo entiende, porque una gente dice: bueno, pero el padre Chulalo es feliz, pero yo creo que con una señora sería más feliz. No, ni con una señora ni con una suegra menos. Déjeme así tranquilo. Pero para decirlo a mi punto de vista, yo creo que algunos sacerdotes a lo mejor tienen vocación para el matrimonio, yo lo creo, yo creo que eso es así. Pero en mi caso, yo estoy tan apasionado por este reino que cualquier mujer se sentiría abandonada por mí. Porque desde la madrugada me pongo a publicar cosas, preparo misa, visito enfermos, caso, hago bautizo y todo. Y en la noche sigo publicando. A veces duermo 5 horas de sueño, nada más, como hoy, para prepararles una cosa buena a ustedes, ¿no? También, ¿eh? Y si yo tuviera familia, me hubieran denunciado por abandono de hogar. Para serles sinceros. Además, aprendí de Walter Rizzo, que es un extraordinario psicólogo de parejas, dice, nadie es indispensable en la vida. Y en Venezuela la gente se plantea el matrimonio como una meta. Y no todo el mundo tiene vocación para el matrimonio. Walter Rizzo dice, en la mentalidad del venezolano y el latinoamericano en general, si una mujer no se casa, se quedó para vestir santo, ¿o no? Ya empiezan con la angustia. Estoy acercándome a los 40, no me he casado. Y si un hombre no se casa, con el perdón de la palabra, se le moja la canoa. Y si vive con la mamá y escribe bonito, se perdió la cosecha. Entonces, qué bonito encontrarse con un psicólogo que no es sacerdote, que no es cura, y que dice que la felicidad no está al lado de alguien. La felicidad está dentro de ti. Porque si tú no eres feliz por dentro, no vas a ser feliz con nadie. Y si eres feliz por dentro, vas a ser feliz solo. Además, es preferible solo que mal acompañado. Entonces, por esas raras cosas de la vida, hay mujeres que mantienen relación de dependencia con un hombre que les agrede verbalmente o físicamente, o que las ignora, que es una forma de agresión, pero la enfermedad de codependencia es tan grande que no pueden aguantar su propia soledad. El miedo a la soledad es falta de autoestima. La gente se quiere tan poco que no se aguanta en su propia compañía. Entonces, lo que quiero decir, que no es tan malo estar solo. A mí me hace feliz. Ah, pero porque esa es mi vocación. Ahora, si usted nació para el matrimonio, cásese porque va a ser infeliz. Porque esa es su vocación. Por eso es tan importante descubrir la vocación. Voy a decir una cosa que parece tonta, que tiene que ver con la ropa. No con la ropa mía, sino con la ropa de todos ustedes. Miren esto. Ustedes saben que el Papa Francisco tiene los mismos zapatos que tenía cuando era obispo. ¿Lo saben? Los mismos zapatos. No se lo ha cambiado. Tiene un poco rotos por debajo, pero son los mismos siempre. La madre Teresa de Calcuta sabe que solamente tenía 2 vestidos, el que lavaba y el que tenía puesto. Y una vez oí un sacerdote que decía que él no tiene tiempo, él no pierde tiempo pensando qué ropa se va a poner, porque siempre se viste de cura, ¿no? Yo no, nunca me he visto así, casi nunca me he visto así, me he visto como cualquier persona, cualquier joven de mi edad, bueno, no soy tan joven, pero aparento, como cualquiera de mi edad. Pero tampoco pierdo tiempo pensando en qué ropa me voy a poner, porque yo las tengo ordenadas. Disculpen que parece una tontería, pero voy a explicarles que no lo es tanto. Yo la ropa que me lavan en la lavandería la pongo aquí, y la que me pongo es la que queda aquí con el pantalón que toca. Yo no estoy pensando que me toca. Parece una tontería, pero después leí esto en referencia a Mark Zuckerberg. ¿Saben quién es Mark Zuckerberg? El fundador de Facebook. Y él dice, casi siempre aparecen las fotos de los medios de comunicación vistiendo una camisa gris y una sudadera negra. La razón por la que uso camisetas grises, quiero aclarar que tengo varias camisetas grises iguales, dice él, es que hay muchas investigaciones que muestran que tomar decisiones pequeñas, incluso las relacionadas a qué ponerte en las mañanas o qué desayunar, puede desviarte de lo más importante. Parece una tontería. Este es el fundador de Facebook. Mis zapatos todos son sin cordones. Todos, absolutamente. Porque si un abuelo se está muriendo, el tiempo que yo tardo en ponerme los cordones, se me muere el viejo. Yo tengo que estar dispuesto para salir. Esa es mi vocación. Zuckerberg finalizó su respuesta agregando, tengo la suerte de estar en la posición en la que puede servir a billones de personas. Entonces no voy a desperdiciar el tiempo en cosas frívolas. Steve Jobs hace exactamente lo mismo. Y es uno de los hombres más ricos del planeta. El fundador de Apple, un hombre que no se preocupa por la ropa, jeans, camiseta de cuello de tortuga, zapatillas, o el presidente Barack Obama, quien tampoco elige personalmente lo que se va a poner. El enfoque. número dos, son tres, ya está el número uno, faltan dos nada más. Okay. Ahora, ya hablé nueva en su ardor, ya entiende lo que significa ardor, ¿no? Vocación, enamoramiento, enfoque, originalidad, ¿sí? Ok, ahora vamos, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Yo como sacerdote, ¿cómo hago para predicar que la gente se le pegue el mensaje? Número uno, que se escuche. Yo lo primero que pregunto en una misa, y aquí también, ¿se escucha bien? No sé si se dieron cuenta que eso fue lo que pregunté al principio. Porque para mí es fundamental que se escuche. ¿Cómo es posible que aquí en Barquisimeto, las mejores iglesias y más grandes iglesias de Barquisimeto, nadie escucha nada? Es más, el cura regaña y usted no sabe de qué lo regañó. Se va regañado y sin saber por qué. Yo a veces agradezco que no se entienda, porque la gente se iría de la iglesia si entendiera. Se iría más rápido. Pero para mí es fundamental que las iglesias tengan un buen sonido. Eso es fundamental en mi empresa del reino. Número dos, cercanía. Hay predicadores que no miran a la gente. No la miran. Yo conozco un sacerdote que la predicación es... No mira a la gente. Y una de las normas de cortesía que uno aprendió en la escuela es mirar a la persona que se habla. Cuando uno mira a la gente se siente atendida, agradada. Eso lo pueden hacer ustedes, cualquiera sea su empresa, ¿no? Cercanía. Hay predicadores que no miran a la gente, que no se acercan, que no tocan. La cercanía visual y física es muy importante para que el mensaje llegue. Vean el Papa Francisco, ¿no? Tipo cercano, que abraza, que besa. Cuando él hicieron el cambio de papa y él va a visitar a Benedicto, que era un alemán, que los alemanes no están acostumbrados a abrazar a nadie, lo fue a abrazar y el Papa Benedicto lo de lejito. Pero el que es latino lo que hizo fue que le brincó a abrazarlo y a besarlo. Los latinos tienen una forma de comunicación distinta a los europeos, que es la cercanía. El predicador tiene que conocer a la gente, ponerse en el lugar del otro, y eso sirve para ustedes también. Número tres, evitar el regaño. Lo que me decía el Señor aquí. ¿Cuál fue el que me dijo que no lo regañara? Él. No está pendiente de lo que estoy diciendo. Mira. No te voy a regañar, pero está pendiente de lo que te estoy diciendo, ¿no? Evitar el regaño. La forma negativa de hacer mención... ¿Ustedes no se dan cuenta que cuando la gente quiere criticar, cuando un papá regaña mucho, dice, ya me vas a sermonear? Porque piensan en el cura regañón, en el Dios castigador. Hay una anécdota, les voy a contar una anécdota un poco simpática. Mi hermana Yadira estudió en un colegio de monjas, no, una amiga estudió en un colegio de monjas aquí en Barquisimeto. Yo no sé si ustedes recuerdan si alguien estudió en un colegio de monjas. Ponían una cartulina con un triángulo y un ojo, y decía, Dios te ve. Hasta en el baño del colegio decía, Dios te ve. Y la amiga de mi hermana entraba al baño tapándose para que Dios no le fuera a ver la totona que llamaban aquí, ¿no? La Catalina. El Dios castigador. Y después se metió adventista el séptimo día, ¿se entiende? No quería saber nada de monjas, ¿se entiende? Regañar es la peor opción. Lo mismo que predicar con cara de pocos amigos, que el Papa Francisco llama de pimientos avinagrados. A veces se regaña a los que van por los que no van. Los que no vienen a misa, yo no sé qué. Bueno, pero yo estoy aquí, ¿no? Hubo una misa donde una señora, cuando la gente tenía que pararse, no se paraba. Cuando tenía que arrodillarse, no se arrodillaba. Y el cura dice, ¡será comunismo! ¡Será leninismo! Y dice, no, señor, es reumatismo, dijo. Es reumatismo. No regañe, no sabe. Más atrae una gota de miel que un tonel de hiel. Aprendan a sonreírle a la gente. Yo cuando llegué aquí, me encontré con gente muy sonriente. Y una señora que me miró así como, ¿qué hará este cura aquí? No me lo dijo, pero pana. Y yo soy un ser humano, ¿no? Independientemente de que esté vestido así o no. De repente no estoy vestido así, me dice, pase por aquí, pavito, yo no sé. Uno no sabe. Cuatro, espontaneidad. Sí, la lectura se usa, debe completarse con un añadido espontáneo, ilustrativo. Número 5, estoy adelantando. El lenguaje es sencillo. Cuando yo predico, yo hablo de modo que el que está recién llegado entiende perfectamente, aunque nunca haya ido a una misa. Si Jesucristo hablaba con parábolas que todo el mundo entendía, ¿por qué yo tengo que hablar en un lenguaje que nadie entiende? No utilizar la excusa del misterio. Yo no sé si ustedes se acuerdan que antes, cuando usted no entendía algo y le preguntaba a la catequista, ¿qué es esto? No, eso es un misterio. ¿De acuerdo? A mí no me gusta que me digan, sí, porque yo soy joven, yo necesito que usted me explique. Hay que explicar las cosas, no decir, la Santísima Trinidad es un misterio. ¿Cómo es que uno son tres? Bueno, explíquelo de alguna manera. ¿No? Una sobrina mía, ingeniero química, me lo esculpió de esta manera y yo siempre lo explico a los jóvenes así. El agua H2O tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Y sin embargo es una sola sustancia. Dios es una sola sustancia con tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, sí. Usted está en un paisaje de Mérida, ve la laguna de Mucujají, ve las nubes y ve el agua, el hielo en las montañas nevadas. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero es la misma agua. La gente necesita que se le explique las cosas y se puede. Lo que pasa es que ellos no sabían explicarla, eso era todo. Ya no, eso es un misterio. Que la predicación no sea aburrida. ¿Hace falta explicarla, no, verdad? Bueno, ya saben. Ya se dan cuenta. Que toque la vida. Es muy importante, ¿no? Que usted vaya y dice, cónchale, eso tiene que ver con mi vida. Cuando la gente vaya a mi iglesia, siente que... Cuando la gente vaya a mi iglesia, siente que lo que yo estoy diciendo... Atención, pasa esto. Si alguien ha ido a mi misa, ¿no? Parece que el padre Chulalo le echaron el chisme de lo que estoy viviendo. No. Yo toco realidades que a todos nos tocan. Y la palabra siempre es actual. Otra cosa importante es tocar temas tabú. Es decir, hay sacerdotes que no tocan temas tabú y la gente necesita que la gente se le hable de cosas que otra gente no hable. Cada cierto tiempo, no todo el tiempo, yo tengo que hablar de temas como la homosexualidad, la prostitución, la masturbación. Tengo que hablar porque los jóvenes necesitan que alguien les diga desde la perspectiva de la iglesia una palabra sobre eso, sobre el aborto, sobre los anticonceptivos o sobre los divorciados vueltos a casar, que el Papa Francisco piensa que tienen que ser más integrados a la iglesia. ¿Qué? ¿Cómo? Del embarazo precoz. Y el Papa Francisco, que dice que los divorciados vueltos a casar deben ser más cercanos a la iglesia, no excluirlos. Y que en algunos casos, nota número 351 del último escrito, haz la posibilidad de acercarse a la comunión y a la confesión. Que la predicación sea actual, parece repetido, pero miren, significa que el predicador debe tener en una mano la Biblia y en otra la prensa. Yo antes de predicar me voy al Twitter de Guillermo Aveledo a ver qué escribió él. Ramos Ayú, un noticiero, qué sé yo, porque yo tengo que adaptar la palabra de Dios a lo que estamos viviendo. Yo no puedo estar aislado de la realidad. Yo preparo mi predicación leyendo y por internet las noticias del día a ver cómo ilumino yo esa realidad. Convencimiento, esto es, el convencimiento viene cuando el predicador, uno, dice lo que conoce, ¿no? Número 2, cree lo que dice. Si yo no creo lo que digo, ¿cómo lo vendo? Yo creo lo que digo. Vive lo que cree. Claro, ¿de qué me sirve decir una cosa si ustedes me ven haciendo otra? Yo y ustedes tienen que tener coherencia ética en lo que hacen, porque el Rotary Club trata de coherencia ética. Ustedes son servidores, no solamente tienen que sonreír, sino que su vida debería ser ejemplar, sean o no sean religiosos. Fin de la ponencia, que es el tercer punto, que es, y esto es sumamente importante, atención, y es, jamás conviertas tu vocación en una obsesión. Atención a esto. Yo estoy profundamente enamorado de Jesucristo y de la iglesia, pero para mí no, esto no es ni una adicción ni una obsesión, porque si no se convierte en fanatismo. No sé si me explico. Una cosa es estar enamorado y otra cosa es estar obsesionado. Entonces, ustedes que pertenecen al Rotary Club tendrán una esposa, a lo mejor, que si usted se obsesiona por el Rotary Club, se va a sentir abandonada. Porque el Rotary Club es una bendición siempre y cuando no se convierta en una obsesión. ¿Y qué significa eso en mi vida? Miren. Miren lo que dice 1 Corintios. Aquí como que se están tocando varias gente, pues se quedaron calladitos. 1 Corintios 10, 23. Miren esto lo que dice San Pablo. No porque lo diga la Biblia, pero que es sumamente interesante. Dice, todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Todo me es permitido siempre y cuando yo no me haga esclavo de eso. Porque si no, Edgar Ramírez, si se obsesiona por, un ejemplo, ¿no? Por su actuación, ninguna mujer se va a querer casar con él. Porque la mujer quiere que ella sea la esposa y que no la vocación sea el esposo, ¿no? Miren esto que me pasó una vez. Una vez estaba conversando con una pareja, una señora, que la afición de él eran las armas. Él se obsesionó por tener armas en su casa. Pistola, rifle, metralletas, todo. Y la esposa le cuestiona que por qué esa obsesión. Y él le dice, ¿pero qué prefieres tú? ¿Que yo tenga armas o que tenga una mujer? Y ella le dice, da lo mismo, porque igual yo soy el segundo plato. La obsesión puede ser el deporte. Ama tu deporte, pero no te obsesiones hasta tal punto que pierdas la familia, que pierdas tu esposa, que pierdas la relación con tus hijos, que dejes de sacar al perro, que también es parte, ¿no?, de la familia. John Lennon, ¿saben quién es? El de los Beatles, decía, la vida es aquello que nos pasa mientras estamos ocupados en muchas cosas. A veces nos ocupamos tanto y la vida pasa tan pronto. Aquí el amigo que vino de Brasil me pregunta, algunas cosas le entenderá, pobrecito, porque voy muy rápido. Dice, ¿y usted qué edad tiene? Usted no debe llegar a los 30 años. Dice, tengo 50. Yo tengo 50. Lo cumplí el 19 de febrero. Nací en el 66. Me preguntó, ¿cuál es la fórmula? Enamorarse. Cuando uno está enamorado, la piel se renueva, la mirada le brilla. Y no se pone viejo. ¿Verdad? El enamoramiento rejuvenece. Además que como yo amo a Dios, y hay una frase que dice, mi pasado a su misericordia, mi futuro a su providencia, porque yo no tengo culpa por el pasado, ni preocupación por lo que va a venir, porque Él me ama. Mi futuro está en sus manos y mi pasado también. Entonces, ¿qué me toca vivir el presente? Cuando uno vive el momento presente, uno vive presente siempre. Marcos 2:27 dice, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El Rotary ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el Rotary. La plata para el hombre y no el hombre para la plata. Claro. La finalidad del Rotary no es ser rotario. La finalidad del Rotary no es tener títulos o condecoraciones rotarias. Es servir. Miren esto que dice Lucas 12, 16 y 21. Ya estoy cerrando con dos textos. Lucas 16 y 21 dice, había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros, construiré otros más grandes, allá amontonaré todo mi trigo. Se obsesionó cuando vio que las cosas surgían. Todas mis reservas. Entonces me dije, alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe, pásala bien. Pero Dios dijo, pobre loco, esta misma noche te reclamaré tu alma. Y se murió y no disfrutó. Por eso le digo, la vida es tan corta y pasa tan pronto. Miren, hay un hombre que llegó una vez con tantas preocupaciones y un maestro le dice, mira, hagan esta prueba para que vean que salen de aquí queriéndose cosas. Llega un maestro y le dice, el maestro lo ve tan preocupado que le dice, aquí tienes esta cinta de 100 centímetros. ¿Qué edad tienes tú? 50. Por ejemplo, yo no. Ajá. Y corta la cinta y quedan solamente la mitad. ¿Cuántos años crees tú que vas a vivir de aquí en adelante, perro? Si soy afortunado, llego a los 90. Me faltan 40 años de vida. En otras palabras, lo que me queda por vivir es menos lo que he vivido. Y la vida pasa tan rápido que no se da cuenta sino cuando pasa. Cuando ustedes caen en la cuenta, hagan eso si quieren, poner unas metras, las metras que ustedes creen que les toca vivir. Y así por cada año que pase saquen una metra. Cuando usted llegue aquí, le quedan tres nada más. Me quedan tres metras. Échenle otra, si quiere. Échenle otra por si acaso. Pero eso nos hace vivir la vida plenamente. Sobre todo, hay un trozo, esto estoy redondeando ya, finalizando, ¿no? Un hombre, no sé si conoce, es una parábola muy conocida. Un hombre pone una pecera ahí en una conferencia como esta. Y pone piedras del tamaño de un puño, ¿no? ¿La conoce? Bueno, si no la conoce, la cuento. Y pregunta, ¿la pecera está llena? No, dijo el ente. Agarra piedras más pequeñas y las pone en los espacios que dejaron las piedras grandes. ¿La pecera está llena? No, agarra arena. ¿La pecera está llena? La gente, puede ser, pues no sabían con qué iba a salir. Le echó agua, ahora sí está llena. Moraleja, el señor dijo, que si uno organiza el día le queda tiempo para todo. No. Las piedras del tamaño de un puño son las cosas más importantes de tu vida. Tu esposa, tus hijos, tu familia, el trabajo, tu Dios. Si tú empiezas a llenar tu vida con las piedras pequeñas, que son las tonterías de la vida, en las que te la pasas gran parte de tu tiempo, adicto al Twitter, al Facebook o al Instagram o a las redes sociales, va a llegar un momento en que no va a haber espacio para las piedras más importantes de tu vida. Termino con este texto hermoso sobre alguien que se queja, que se llama Ahora que estoy vivo. Por eso el punto final, no conviertas tu vida en una obsesión, tu trabajo en una obsesión. Cultiva los afectos, la familia, los placeres sanos. Una de las cosas que me dijo un sacerdote cuando yo iba a ser sacerdote, decía, llene la vida de placeres sanos. Es decir, yo, adicionalmente a mi sacerdocio, que no es mi obsesión, yo dibujo, toco guitarra, salgo con mis amigos, voy al cine, como ya casi no se puede ir al cine, con una plata que no me gasté para ir para Europa, me compré un televisor bueno antes del acaso, cuidado, antes del acaso, cuando se podía, y me ayudaron con el resto. Y ahí, una vez a la semana, un lunes, como hoy, me reúno con 5 amigos y vemos una película y la disfrutamos. Miren este trozo, como quiero terminar, dice, Ahora que estoy vivo, se llama, dice, comparte conmigo algunos momentos ahora que estoy vivo, no una noche interminable cuando yo me muera. ¿De qué le sirve al muerto que usted comparta con él una noche interminable? Estrecha suavemente mi mano y abrázame ahora que estoy vivo. No apoyes tu cuerpo sobre mi cadáver cuando yo muera. La gente que nunca supo vivir. Hay una historia de una abuelita que le regalaron un baby doll. No era tan abuelita cuando se lo regalaron. Y ella dice, lo utilizaré para el momento más importante de mi vida. Momento nunca llegó, la enterraron con el baby doll. Estos platos los estreno cuando Guillermo Aveledo me visite. Y si no la visita, te tienes que disfrutar lo que ama. Porque habrá momentos que no va a tener tiempo para eso. Hazme una breve llamada ahora que estoy vivo. No emprendas un inesperado viaje cuando muera. Regálame una flor ahora que estoy vivo. No me envíes un enorme y costoso ramo cuando yo muera. ¿De qué le sirve que usted le mande un costoso ramo a su esposa después que muere? Entréguele una flor ahorita cuando salga. Dime una palabra de aliento ahora que estoy vivo. No un desgarrador poema cuando yo muera. Tres páginas del impulso. Tanto que te amo, que está en el cielo. No, pero dígame el poema ahorita, pana, porque allá arriba no se compra el periódico. Gracias a Dios. Por eso que uno dice, descanso en paz. No lee las noticias, no hace cola para comprar la harina pan. Descanso en paz. Regálame un acorde de guitarra ahora que estoy vivo, no una conmovedora serenata cuando yo me muera. Permíteme disfrutar contigo los detalles de la vida ahora que estoy vivo y no grandes manifestaciones cuando yo muera. Si me amas, házmelo saber ahora mientras viva. No esperes que me haya ido para grabar en mármol palabras de amor ardiente en piedra fría. Amén. Debemos felicitarnos por el agradable momento que hemos pasado. La 31ª conferencia del distrito otorga el presente reconocimiento a Jesús Pérez, padre Chulalo, por su extraordinaria participación como ponente en nuestra conferencia de clase mundial. César Mosquera, gobernador. Francisco Morelos, presidente del comité organizador. De igual manera, recibe un recuerdo de la Alcaldía de Barquisimeto y del Rotary Valle de Quíbor de Artesanías de la zona. Gracias, Jesús.